Bueno, al principio era un chamber de la secular. Se deja bien. Ahora por una vez. Pues sí, un cristiano. Ahora por una vez. El demonio siempre está. Pues hay que rezar. Una semana vendrá uno que estudia en Villaterra, de Sofía, pero esta primera semana no puede venir. Esta mañana os digo un poco tarde, sí, sí, ¿no? Te he visto que sí, sí. Era el 7 y después lo realizó. Vamos a ver, mira, estas conversaciones, las cuales disponemos de lunes, martes, miércoles y jueves esta semana, y miércoles, jueves, viernes, martes, miércoles, jueves y viernes, si no son 8 sesiones, ¿eh? En 8 sesiones a mí me parece que lo que puede ser fructífero es hacer no un curso intensivo de teología, una especie de explicación así sintética pero desarrollada de alguna manera, sino unos puntos orientadores, ¿eh? Mi intención es que sean lo más cercanos posible a lo que todo cristiano bien formado sabe, ¿eh? Por una razón muy sencilla, pero si me explico, muchos me lo habéis oído decir muchas veces. Yo descubrí hace un tiempo una cosa que dice Santo Tomás, que en la vida cristiana las cosas comunes a todo bautizado son más importantes que las que tienen particularmente los doctores de la Iglesia, los taumaturgos, los profetas o los jerarcas, ¿eh? Más importantes, infinitamente más importantes, porque la importancia de una cosa no se mide porque haya pocos o muchos, ¿eh? En gracia de Dios tienen que estar todos los que van al cielo. En cambio, ser un doctor como San Agustín, o un taumaturgo como San José Oriol, ¿no? O un predicador como San Vicente Ferrer, hay pocos en la Iglesia, ¿eh? La predicación de San Vicente Ferrer o los milagros de San José Oriol se ordenan al bien de las almas. Y el bien de las almas es infinitamente más importante que los milagros, la elocuencia de los doctores, la sabiduría de los predicadores. Esto, que es elemental, enseguida nadie va al cielo por ser papa, sino si es buen papa, como va al cielo una buena madre de familia. En cambio, ¿por qué se va al cielo? Si se muere en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es infinitamente más importante que ser papa. Y el ser papa, toda la razón de ser de su tarea, es hacer bien a la Iglesia desde su función, como la tarea de una madre de familia es hacer bien a la Iglesia desde su función de madre de familia. Esto yo cuando lo leí, lo encontré una perogrullada y me pareció que ya lo sabía siempre. Al mismo tiempo me di cuenta que nunca lo acabamos de saber del todo, ¿eh? Se lo expliqué un día en una conversación personal con el cardenal Zubay, que fue el principio de que nos fuéramos comunicando, hablando de mi hermano Antonio. Pero claro, lo que tenía mi hermano es mucho más importante que lo que tengo yo, porque él tenía sentido común, humildad y amor, más que yo. Yo sé mucha más teología que mi hermano, y él, que aunque era de la adoración nocturna, como elegante mariano, celador del apostolado y brancandier de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, era un santo laico, no caracterizado como un hombre de asociaciones apostólicas, sino como un hombre de estar por casa, ¿eh? Su santidad era su manera de ser marido, su manera de ser padre, su manera de ser hermano, una de ser vecino, ¿eh? Vecino de Gabanera y todo eso. Así. Entonces, supuesto eso, que es muy importante, pero que nunca nos lo acabamos de tragar. Y que yo durante un tiempo lo decía en cada conferencia que daba, como recordarán algunos, ¿verdad? José, ¿verdad? Comencé a repetirlo siempre. Pareció que Dios quería que lo dijese y que me fuese convenciendo. Entonces, un año que tenía que hablar en Tibidabo, en una asamblea de la Apostolada Graciano, hablé de esto, presentando precisamente la Apostolada de Oración como una asociación a la que Dios le había dado el don de hacer difundir entre el pueblo cristiano la conciencia de la pertenencia al cuerpo místico de Cristo, de la gracia santificante, de la máxima eficacia apostólica de la vida común, no apostola externa, de la máxima eficacia apostólica de ofrecer a Dios la lata que es lavar los platos, o la lata que es usar la comida, o lo que sea, ¿verdad? Una madre de familia. Esto, ofrecido en relación al corazón de Jesús, puede ser más apostolado que irse a la China. Y si no hubiese quien ofreciese su vida en las comunidades contemplativas, aisladas del mundo, o en la vida ordinaria de familia, en unión con Cristo, de esta manera, de relación de vida unida con Cristo, lo que dice Santa Teresita, si no hubiese este amor en la Iglesia, ni los apóstoles predicarían, ni los mártires morirían, ni nada. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces yo expliqué que la apostolación, su gran don, es precisamente dar conciencia de que se puede ser apóstol, y sobre todo hay que ser apóstol sin apostolado externo y en la vida común ofrecida a Cristo, y que esto, y la apostolación, la acción propia es explicar a la gente que es apostólica la vida cristiana común. Esto es el mensaje apostólico de la apostolación, es este. Pero Blandis lo tenía muy estudiado. La apostolación consiste en hacer apostolado orando, pero tiene una acción apostólica propia, que es explicar a los cristianos que orando se hace apostolado con una oración que es unir la vida con Cristo. Y que por tanto esta oración de la vida, precisamente porque la santidad cotidiana es el lugar de ejercicio de esta santidad excelsa que es el ejercicio de la caridad, pues resulta que es más importante que nada. Insistí mucho, lo común es más importante que lo particular, lo ordinario es más importante que lo extraordinario, lo cotidiano es más importante que lo excepcional. Y estaba el padre Mendizábal, un hombre exigente y que ha sido profesor en la Gregoriana y que es así un hombre, diríamos, sofisticado. Y cuando me senté me dijo: muy bien, Canals. Y por esto también es verdad una cosa que nunca decimos. Cosa que tiene que animarnos a todos y a los que están llamados a sacerdocio ministerial, animarles más todavía. Que es más excelente el sacerdocio de todo cristiano que el sacerdocio ministerial. Es decir, hay sacerdotes ministeriales para que todo cristiano reciba la Eucaristía y vivifique máximamente aquel ser miembros de Cristo por el cual todos somos desde el bautismo partícipes del profetismo, realeza y sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio común, real, regio, real quiere decir regio, de que habla San Pedro, es más importante que el sacerdocio ministerial de los presbíteros, obispos y papas. Me lo dijo el padre Mendizábal. Me quedé muy sorprendido de que él lo dijera. Yo no había pensado, pero es evidente. La Iglesia no existe para que haya curas, sino que los curas existen para que haya fieles cristianos. Lo común entre un cura y su madre, que es el deber de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es infinitamente más importante que el derecho canónico y que... Que es curioso esto, ¿lo veis, verdad? Y esto, así se tiene que hacer cualquier cosa en que uno se siente llamado, el sacerdocio ministerial, o apostolado activo, o teología, o liderazgo político, cristiano, lo que sea, cualquier acción que suele ser rara, singular, que uno dice, mira qué importante soy, hago cosas que nadie hace, ¿no? No sé si me explico. Esto todo sirve, si sirve a la gracia de Dios en la vida de la santidad. Si sirve, si sirve a la gracia de Dios, si no, no sirve para nada. ¿Me habéis entendido? Supuesto esto, pasa una cosa que se funda en esta. En la vida personal, no solo sobrenatural, esto que dices a todo más pasa en todas las dimensiones de la vida personal. Un ser personal es aquello que tiene un valor por sí mismo, individualmente, el cual solo pasa en las personas. Igual da un huevo y otro huevo, una silla y otra silla, ese objeto natural o artificial. ¿Me explico? Nunca da igual una persona que otra persona. Pues esto, que cada persona individual es ella singularmente, tiene este carácter ontológico de decir Santo Tomás que el ser personal es lo más perfecto que hay en todo el universo, a diferencia de todos los seres no personales. Y en todos los seres no personales, todo lo singular se ordena a lo específico. Cada huevo nos interesa porque tiene las propiedades nutritivas del huevo, universalmente entendido. Cada patata sirve si es patata. En cambio, cada hombre tiene que ser el mismo. Está claro, ¿verdad? Y cuando los hombres individuales se los toman como si lo que valiese es la masa, como nos pasa en los ejércitos, en las batallas, etc., que les murieron 100.000 personas, es igual, pronto nacerán en París otros tantos, decía Napoleón. Esto es una atrocidad. Pues en lo personal pasa lo mismo, pasa en lo sobrenatural y pasa en lo natural. Y entonces, en todas las dimensiones del hombre, como ser personal, todas, virtudes morales y virtudes intelectuales, actividades técnicas, profesionales, artísticas, de todas, el núcleo radical que se funda en ser persona y ser persona bautizada, es aquello para que todo lo otro existe. La teología es para la fe. La teología es para la fe. La virtud teologal de la fe, que se infunde con el bautismo en un niño de un día, es infinitamente más importante para relacionar al hombre con Dios que toda la teología de los padres griegos y latinos y todos los doctores escolásticos declarados doctores de la Iglesia y todos los profesores más sabios de los sitios donde lo expliquen mejor. ¿Me explico? Lo cual no habría nadie que lo negara. Pero cuando lo encuentras, te das cuenta que tienes que gritar un poco para creértelo tú mismo. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Me explico? No lo sabemos. Yo lo digo con énfasis para convencerme. Porque es muy importante, muy importante. Es infinitamente más importante por ser un ser personal que por ser Miguel Ángel o Beethoven. Porque si lo que hicieron los genios artísticos y algunas veces literarios, musicales o políticos, en lugar de ordenarse al bien, que es la felicidad de los seres personales, no sirve a la felicidad de los seres personales, no es bueno. El comentario a la metafísica, Santo Tomás lo comienza con estas palabras. Todas las ciencias y artes, artes en latín quiere decir técnicas y artes, o sea, ser zapatero o ser músico, puede estudiar lógica o gramática, o ser literato, o ser arquitecto. Todas las ciencias y artes se ordenan a una sola cosa, a saber, la felicidad del hombre. Todas las ciencias y artes se ordenan a una sola cosa, a saber, la felicidad del hombre. Y como que el argumento que da para decir que lo común en la vida de la gracia es más importante que lo singular, carismático o extraordinario, es que allí, en este orden, y en todo el orden personal, ocurre lo mismo. Lo particular se ordena a lo común, cual es al revés, que en todo el resto del universo no personal. no sé si me explico. No particular, sino algo común. Lo común es lo que tiene cada persona. Lo particular es lo que tiene alguna persona, que si no sirve para el bien de las personas, no sirve. Pues si todas las ciencias y artes se ordenan a la felicidad del hombre, es que es más importante un hombre pero bueno y feliz, es más importante que todas las creaciones artísticas, las construcciones políticas, etc. ¿Me explico, verdad? Apliquemos esto a la fe, a la formación religiosa y a la teología. En teología son más importantes los artículos de la fe, que son los principios que todo teólogo tiene que tomar como principios y todo cristiano tiene que creer. Una profesión de fe que reza en la misa cada día o que hace cuando hace la primera comunión. Esto es más importante que toda la argumentación que llega a las conclusiones teológicas más profundas y despliega todo eso. ¿Me explico? ¿No entendéis lo que digo? Por tanto, yo quisiera que todo lo que se hiciera aquí estos días, entre otras cosas porque tenemos solo 8 días, y querer desarrollar en profundidad, ni que fuese un tratado de Santo Tomás o de San Agustín sobre la Trinidad o sobre las virtudes teologales o lo que sea, pues sería desarrollar con un gran autor un punto determinado, pero tal vez no servirían las clases para aprovechar este momento para formarnos es corroborar, articular bien, de modo que todo lo que estudien los que estudian teología para formación sacerdotal, todo lo que estudien para formación católica los que trabajen en obras de apostolado o en tareas de profesorado filosófico o lo que sea, ¿eh? ¿Está claro? ¿Eh? Todo realmente se arraigue en los artículos de la fe, en el orden sobrenatural y en lo preconocido común a todo hombre, de que hablo en mi libro. Esto yo lo descubrí al escribir este libro de la esencia del conocimiento. Me di cuenta que todo está. Los precognita son más importantes que la síntesis metafísica. ¿Me explico? Santo Tomás es más grande la Iglesia por la fuerza con que expresa la afirmación de la realidad, la afirmación del orden, la ordenación de las cosas a su perfección y fin, la dignidad de la persona y el libre albedrío, me explico, que lo sabe todo el mundo, aunque sea analfabeto, por la fuerza con que hace pensar eso, que por el rigor de los términos y conceptos y adquisiciones con que para todo eso. Y cuando se estudia cualquier autor, aunque sea Santo Tomás o San Agustín, pensando, bueno, ahora viene lo bueno, porque eso ya todo el mundo lo sabe, no tiene importancia. Ahora voy a lo que solo sabemos los que hemos estudiado mucho Santo Tomás. La pifiada. Porque es cuando comienza a entender a Santo Tomás, cuando todo lo que le cuesta 20 años de adquisición le sirve para más simple y sencillamente y profundamente entender lo que ya sabía antes de estudiar filosofía. Y si no, mal amén. ¿Verdad? Esto yo digo que me gusta repetirlo porque me costó entenderlo, ¿eh? Y por otra parte me parece que es una fuente de muchas equivocaciones el no advertir prácticamente esto. Tengo la convicción de que la tentación constante, que acaba siendo raíz, primero de pedantería, después de ligereza y finalmente de error y tal vez de herejía en algunos casos, ¿eh? De todos los males que en el orden doctrinal han aparecido en la Iglesia desde los tiempos del arrianismo hasta hoy, viene de que el teólogo se considera muy importante y acaba despreciando al fiel, queriendo atropellarle, manipularle, hacer que haga caso de él porque sabe más que los otros, en lugar de servir a la fe que todos tienen por ser bautizados. ¿Me explico? No sé si no. Creo que hace mucho daño esto. A los que no les lleva el error, en tanto no tienen máximamente, es decir, si un profesor de teología muy bueno vive en acción de gracias a Dios por haber sido educado en la fe católica y haberla conservado, y agradece a Dios creer en Cristo Redentor por encima de todo, y creerlo con la misma sinceridad y fervor con que lo cree su madre cristiana, este puede ser un buen teólogo. Si no, no. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Yo quisiera servir hoy, estos días, estos 8 días, a la radicación en nosotros de precógnitos metafísicos conexos con artículos de la fe, sin pretender incluso desarrollar el símbolo, como Santo Tomás tiene un excelente comentario sobre el símbolo apostólico, que se lo dedicó a Reginaldo de Piperno, que era su amanuense, ¿no? Como un regalo fraterno, como que le ponía las cosas escritas, ¿no? Le dedicó la exposición del símbolo de la fe, el compendium teológico, que es una maravilla, que está publicado en catalán en esta colección donde se ha publicado esto, traducido por Crebosti y financiado por mí. Si pudieseis haceros con algún símbolo de la fe en catalán, también está en castellano, compendio de teología, es un libro bueno para leer. Es una magnífica, muy sencilla exposición del credo. Aquí no tenemos tiempo de hacerlo. Yo he pensado más bien con esta finalidad, con este espíritu, de dedicar las sesiones a 8 temas, que pues, aquí solo es el preámbulo. El primer día, hoy, lo que me quede, o si no lo dejaremos para mañana, porque la cosa se entrevera igualmente, hablaríamos de lo que es la revelación, de lo que es el dogma, la enseñanza dogmática, cuando se quiere decir una enseñanza dogmática y una definición dogmática. ¿Y qué es la teología? En relación con esto, yo no podría hacerlo hoy, hablar de la escritura, la tradición y el magisterio eclesiástico. Otro punto, tantos días o repetirse, sería explicar el carácter, diríamos, unitario del saber teológico. Tiene su centro de perspectiva en Dios y lo ve todo desde Dios. Teología es la ciencia más universal y más omnicomprensiva. Se puede hacer teología de todo, se debe hacer teología de todo. Porque no se puede partir la teología a pedazos. Uno trate de la liberación, contra las opresiones, otro trate de la cultura, otro trate de la historia, otro trate de la política, otro trate del deporte, o del arte, de las bellas artes, o de la técnica. Teológicamente se puede estudiar la técnica, el arte, las luchas políticas, la historia de los pueblos, la vida moral, todo. Pero el objeto desde el que se ve la teología, si no, no se hace teología, es Dios, y en cuanto se ha revelado como salvador de la humanidad pecadora. El horizonte teológico es Dios, creador, elevador, redentor de la humanidad caída. Esta teología unitaria, que voy a hacer es resumir todo el curso, así todo lo habré repetido por lo menos una vez. Esta teología unitaria tiene 2 vertientes, que citaba San Ignacio en las reglas de asistir con la Iglesia, lo que se llama teología positiva y teología escolástica o especulativa. Teología positiva es la que busca la tesis, busca la positio, y la busca en la escritura, en la tradición de la Iglesia, o en la plegaria de la Iglesia, o en el sentir de la fe del pueblo cristiano, en las tradiciones de los pueblos, ya veremos, busca la lo que hay que creer. Y la escolástica es la que, dando por adquirido ciertamente que una cosa pertenece a la fe, porque están los padres con el consentimiento de tradición apostólica, o están definiciones dogmáticas de concilios o de papas, pues está expresado como creído por la fe, pues en la liturgia universal, etc., pues organiza conceptualmente, trata de articular, de buscar el encadenamiento de unas verdades reveladas con otras y de las verdades reveladas en su armonía con las verdades naturales, subsumiendo para hacer esto verdades de orden metafísico y de orden filosófico natural, antropológico, etcétera, etcétera. Y esto es la teología escolástica. En la teología, ahora, desde los siglos modernos, se ha ido especializando. Ahora prácticamente hay tres tipos de teólogos. Uno muy poco de moda, que es la teología dogmática, que puede ser positiva y escolástica a su vez. Y otra es la que llaman teología bíblica, que es lo que antes se llamaba la escritura, el estudio de la escritura. La teología bíblica actualmente tiende a pensar que, a diferencia de la dogmática, no tiene que ver con las definiciones del magisterio eclesiástico, sino que se las mira por encima, desde fuera, y las hermeneutiza. En cuyo caso no son teólogos. Todo teólogo bíblico que no respete el magisterio y crea que para entender lo que dice el magisterio es él que lo puede entender, mientras que el magisterio no le puede decir a él cómo se entiende el Evangelio de San Juan, no es un teólogo. ¿Me explico? Y se habla de teología bíblica, teología dogmática y teología moral, división ya centenaria, en el sentido de estudiar teológicamente la vida, los actos humanos, en su licitud o ilicitud, su pecaminosidad, su mérito, etc. Evidentemente, una persona se especializará más en conocer los textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otros especializará más en sistematización dogmática, escolástica, o históricamente vista en la evolución de la tradición de la Iglesia. Otro será moralista, diríamos, teólogo moralista. Puede ver, porque en la vida no se puede estudiar todo en la misma extensión, profundidad, y la bibliografía es amplísima, etc. Lo que es verdad es que la teología tiene que ser unitaria, es decir, que el teólogo dogmático no tiene que conocer solo la historia del dogma, ni tampoco los sistemas escolásticos y la conexión con los dogmas definidos, sino que tiene que estar nutrido en una sagrada escritura, y etc. Y el biblista no puede ignorar la dogmática, y etc. Y todo teólogo moral que no se nutriese de la sagrada escritura, la tradición, y no estuviese enraizado en el dogma, y no tuviese formación teológica, especulativa, rigurosa, sería un practicón. Y acertaría por casualidad. No sé si me explico, según el sentido común, que a pesar de todo tuviese. Porque digo a pesar de todo, porque si uno se hace moralista sin horizonte teológico serio, me especializa y se aleja de lo común. No sé si me explico, yo aunque soy moralista no tengo por qué entender, no necesito leer la exposición al símbolo de la fe de Santo Tomás, porque no es lo mío. Entonces acabará siendo un señor que se inventará lo que le da gana. No sé si me explico, qué pasa. Cada especialista desbarra por pensar, yo sí que sé escritura. Piensa que el pueblo cristiano no lo sabe. Esto que digo de la importancia de la fe común, el sentido de la fe del pueblo cristiano, por encima de lo que es más importante, tener la fe suficiente para oír explicar un texto de la Biblia, una homilía bien hecha y sacar algún fruto, esto es más importante que saber hebreo. Y si el saber hebreo o griego no sirve en la Iglesia para que se pueda servir a esta explicación, ¿me explico? O sea, la unidad de teología. En otra tercera sesión, vamos revisándolas todas, hablaría de la revelación de Dios como Señor único, creador del mundo. Revelación de la unidad de Dios. Porque ahora se tiende a pensar que lo cristiano, ahora que en realidad hay un verdadero terremoto trinitario y cristológico, pero también hay el terremoto de suponer que el monoteísmo es filosófico. que esta idea de Dios trascendente, creador libre, señor del universo, es una idea filosófica. Que solo filosófica, vaya, que no es bíblica, porque es una tontería, pero lo que los hebreos llevaban escrito en el puño aquí era: escucha Israel, Yahvé, tu Señor, es el único Dios. Oye, Israel, Dominus Deus nostro, Dominus unus est, es el único Señor. Y en relación con esto, lo podemos implicar enseguida, pero insistir en la revelación sobrenatural de Dios uno, que añade al conocimiento racional de Dios, que hay que destacar mucho el carácter racional del conocimiento de Dios, y al mismo tiempo cómo la revelación Dios se nos revela con un horizonte de benevolencia y misericordia salvífica superior a lo que conocería la razón humana. Esto nos pasaríamos al misterio trinitario, cómo se revela en la al revelar que Jesús es nuestro Salvador y que es Dios mismo que nos salva, y cómo se revela, por tanto, en la dispensación redentora, lo cual estudia mejor la vertiente positiva de la teología, y de una vez adquirido esto conceptualmente, la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo, una unidad de divinidad, el tratado trinitario, cómo se realizó en la patrística griega y en la occidental, unas líneas sencillas para entender el sentido de lo que la tarea de la definición dogmática también ha utilizado, grandes tesoros adquiridos por la elaboración teológica. Después de aquí, que se ha implicado en el tema anterior a este, trataríamos de Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros para salvarnos. Brevemente, una profundización en lo que decimos con el Dios de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo de los cielos se hizo hombre. Esto, un poco de tratado, después primero trinitario, después de la encarnación. Después dedicaríamos una sesión a la Iglesia. A la Iglesia, juntando, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el alma de la Iglesia y el Espíritu Santo, y la madre de la Iglesia es María. Que esto va muy junto. Esto sería una sesión. Y no me quedará tiempo para tratar lo que diríamos un tema moral, de teología moral. Pero lo que haré, implicado en esto común, es hablar del anuncio del reino de Dios y de Cristo, la relación entre la Iglesia y el mundo pecador, y el mundo pecador es el mundo salvado, en qué sentido la Iglesia no es del mundo y en qué sentido es para salvar al mundo. La Iglesia no es humana, pero es para los hombres. Es humana en Cristo, en nosotros. ¿De acuerdo? Y esto sería un poco lo que haría, pero con un intento de profundizar en lo sencillo, sencillamente. ¿Está bien? Entonces me haréis las preguntas cuando acabe. Hoy como que son las 1:10. Y en lugar de explicar el primer tema, he descrito la panorama general. Ya no explicaré nada más, el primero y el segundo ya los juntaré el día siguiente. Y ahora, si me queréis hacer alguna pregunta, esto me ayudaría a preparar mejor la clase siguiente. ¿Está bien? Con toda libertad. Pregunteu alguna cosa, si voleu. Si queréis bibliografía, os la iré dando. Yo al principio estaba pensando de seguir algún libro, así de esta vista, Gary Gulls, llevar la teología del Chatti, pero para el caso no servía, es mejor sepáis que existen esos libros y son recomendables. Hay una teología parcelar, es el filográfico, es muy buena, muy buena. Hay un silabario del cristianismo de Luchati que también está muy bien. El sentido común, las fórmulas dogmáticas, los primeros principios de la zona especulativa de Garrigou, que es buenísimo. Pero no quiero centrarme en un libro así, diríamos, en un libro, sino esto. Yo recomiendo mucho por experiencia personal lo siguiente. Una cosa que sería muy normal y sencillo que hiciese todo teólogo, todo predicador y todo que tuviese siempre a su mano, todo pastor de la iglesia para su tarea pastoral, que es, si sabéis latín, cogedlo en latín, pero con la particularidad que la edición última de Denzinger hay un esfuerzo de erudición y de documentación desorientado, que ha perdido el espíritu del Enquiridion Denzinger. El Denzinger Schönmetzer pone, es verdad que en letra más pequeña, cosas que no son definiciones dogmáticas ni actos de magisterio, sino cosas que han pasado en la historia de la Iglesia. Sería más propio en un Enquiridion de las fuentes de la historia eclesiástica, como el Kirk. Y a mi juicio lo pone porque el Denzinger estaba hecho por gente que querían poner de manifiesto la coherencia y la verdad del magisterio de la Iglesia. Y en cambio este último está hecho para poner en cuarentena la vida pontificia, los papas también meten la pata, y entonces ponen pues cosas que ya se ve leyendo, las que no son ningún acto de magisterio. Cartas de Liberio, ¿no? Los obispos pidiendo que le digan al emperador que, puesto que él ya ha roto con Atanasio, le permite volver del destierro. Esto no es un acto de magisterio, ya se ve, se trata de comprar la libertad hablando mal de Atanasio. Nadie lo tomó nunca como un acto de magisterio, y hasta que vinieron los galicanos el siglo pasado no lo citaron como para poner en duda el magisterio del Papa. La Iglesia siempre ha sentido que Liberio es el primero de los papas que no está en el catálogo de los santos. Y San Atanasio es el primero de los padres con Basilio, San Gregorio el Nacianceno, y San Juan Crisóstomo, que en el siglo octavo, a fines del siglo XIII, se proclamó doctor de la Iglesia. Todo el mundo sabe que San Atanasio pasaba la fe de la Iglesia, o damas, y que Liberio allí simplemente estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero poner eso en Denzinger desconcierta. Yo llegué a estudiar todo el caso Liberio y es una tontería. ¿Me explico? Y es que ahora el Schönmetzer, que es un jesuita alemán sabio, pues ha querido demostrar que él sabía más que los anteriores editores. O sea que en realidad, si uno no sabe latín, pues con esto que en general está bien traducido, y si alguna cosa no traducida, se sufre más o menos siempre. Esto, que el magisterio de la Iglesia, que está en Gerber, en castellano, publicado en el año 59, es un libro que la gente tendría que tener. Como un libro de mesa de noche, ¿no? Muy recomendable. Hay que tenerlo. Y si se va leyendo, primero no se entiende, entonces lo lees entero, y vuelves a leerlo, y repites y lo lees. Vas entrando. Y una lectura así, como se leen las cosas estas, ¿no? Siempre. Incluso una lectura seguida. Una lectura cotidiana, día y noche. Como se dice. Las cosas que no se pueden leer toda la vida son cosas, mira, una novela de policías o la biografía de un político que un día le caen las manos uno de Israel y de Moldova, pues se puede ser interesante. Pero hay cosas que hay que leerlas siempre. Siempre. siempre quiere decir, pues, es aquello que diurna y nocturnamente, quiere decir, el que duerme por la noche, pues por la noche no ve, el que se despierta por la noche, pues es un rato, no ve, ¿eh? Es más que, bueno, una vez lo has leído todo, entonces ya lo puedes releer, se te va quedando el Danzig y la escritura. Esto, y después alguna otra cosita, así que uno le vaya, ver qué teología es otro más, o cada uno se entiende bien con Garigot, se entiende bien con Jacques, pero a mí me decía una vez un profesor mío de filosofía, una cosa que me ha servido mucho, mucho, mucho, doctor Roquer Vilarasa, un hombre celebérrimo, curioso por demás. A mí me puso un prologuito en sobre el diálogo católico-protestante. Teníamos amistad. Escribió en cristiandad algunas veces. Este Roquer decía: Diu, ya no puedo decir, ya no puedo decir, que has llegido un libro, no sé. Hay muy poca gente que haya leído un libro entero. Y esto, si tú lo piensas, ¿sí? Después uno se fija. Siempre como este señor, haciéndose el sabio en una tesis doctoral para ser armado, un tomista, etc. ¿No? Aquí está fortificando de no ha leído Spinoza, pero jajaja de Spinoza. Hay muy poca gente que haya leído un libro entero, un libro de carácter. Hay libros que todo el mundo los cita, ¿no? Y ahora en nuestro tiempo, en otros siglos, ¿no? En otro tiempo, ¿quién ha leído las Confesiones de San Agustín? Otra pregunta. ¿Quién ha leído el De Trinitate de San Agustín? Poquísima gente. Ignoran cantidad de cosas que no ignorarían si lo hubiesen leído alguna vez. Y como que nos moriremos sin haber leído todos los libros leíbles, legendos, vaya, en latín, que deberían haber sido leídos. Nos moriremos sin haber leído todo lo digno de ser leído. Y es más importante, decía San Ignacio, y tiene que ver con eso de lo común y lo particular, lo singular. Un acto intenso vale más que mil actos remisos, en letras y en virtud, dice San Ignacio, un acto intenso. Entonces resulta que en la formación teológica para hacer un acto intenso en la vida, para ponerse a tiro de poder hacer un acto intenso en la vida, ¿eh? Porque hay cosas que se entienden en un momento dado, porque hace 10 años que lees sobre todos los tiempos. No hay que tener prisa. Entonces la única manera es saber qué libros tienen que ser leídos siempre, para que uno se le vaya poniendo la posibilidad. Es cualquier teólogo, por tomista que sea, y te dice cosas que las opina él y otros no las opinan, y pueden los otros no opinarlas incluso dentro del tomismo. Por tanto, es muy importante, pero en cambio aquí o son definiciones dogmáticas que la contradictoria es herética o lo condenado es herético, o son determinaciones de aquello que la Iglesia jerárquica determina que es así y hay que creer que es blanco aunque lo veamos negro, porque son cosas de autoridad, o son orientaciones autorizadas que ponen en guardia contra una posible mala interpretación, por lo menos tienen la autoridad de la orientación doctrinal, aunque no sean definiciones y determinaciones últimas. Todo es de autoridad, y cuando es que no crea esto sea anatema, es una definición dogmática. Aquí hay cantidad de cosas que son de fe divina y católica, otras que son de obligatorio ascenso de doctrina católica, y otras que son que tienen que ser oídas con respeto y tomarlas como norma orientativa. Cuando dice esta proposición es peligrosa, temeraria, puede conduce a la herejía, bueno, pues esto no dice que se dice, hay quien dice esto y no es hereje, pero si se empeña en esto y se fía más de esto que del magisterio de la Iglesia, va por el camino de la herejía. No sé si me explico. No sé qué es. Y es un tesoro esto, irse familiarizando con esto, ¿no? Esto hay que leerlo de Antique, en esta edición castellana, que es mejor que la latina última, porque hay cosas que sobran. ¿Entendido? Yo esto lo citaré algunas veces, porque veréis, y supondré siempre el conocimiento común de la Sagrada Escritura, y eludiré algunas cosas de autores tomistas, de Santo Tomás, o de lo que sea. Y si no me preguntáis nada más, pues me voy. Lo que he dicho se ha entendido todo. Me he hecho el plan de ser muy sencillo. No lo había advertido nunca, pero es verdad. Como esto de que la gracia santificante es más importante que los milagros y las profecías. Claro, es lo que dice San Pablo. Aunque tú hablase las lenguas de los ángeles y tuviese una fe que traslada montañas, y entregase mi cuerpo a las llamas y diese todo mi patrimonio para bien de los pobres, pero no más, el patricio no se puede quemar vivo como los otros de Vietnam, no puede uno renunciar a todo su patrimonio y no tener un amo. Si no amo, soy nada. Os mostraré, buscad los mejores carismas, pero ahora os mostraré un camino más excelente que todo el carisma. Si está en la carta de los corintios, esto es lo que entendió Santa Teresita, no entendió más que eso. Pues una cosa es decir, esto no lo había pensado nunca, y es así, claro que es así, y te cambia la vida pensar esto, que es una perogrullada entendida por fin. Es curioso que la mayor parte de gente estudiosa en lo civil, en lo eclesiástico, en lo teológico, en lo bíblico, en lo canonista, en lo moralista, lo que sea, se piensan que es un hombre notable, creativo y así. Si se ha inventado algo nunca dicho, o descubierto una cosa que nadie sabía y tal cosa. Si la gracia está en descubrir el Mediterráneo, en esos casos, está en descubrirlo en la Suma Teológica. Y con eso de saber cosas así, yo me encontraba en la vida explicando una cosa. Y después un profesor ilustre me ha dicho, ¿este dato dónde está? Está en la quinta cuestión de la Suma Teológica. Sé que no hay que andar mucho para encontrar con ello, ¿no? ¿Con tu diversión? Quiero decir, bueno, porque es una persona que estoy muy agradecido, y al preguntarlo demostró mucha sinceridad. Eusebio Colomé, una vez, ¿dónde es esa cosa? Está la quinta, no sé qué. Está en la primera. Y él no lo vio. Pues lean, la Suma Teológica es un libro de iniciación, es un manual para principiantes. La Suma Teológica es un manual para principiantes. Las obras de especialización son las cuestiones que explicó aquí muy bien el padre Lobato, son las cuestiones disputadas, los comentarios de Aristóteles, los comentarios de las escrituras, etc. La Suma Teológica es un manual para principiantes. Y ojalá los principiantes lo leyeran. Pero en fin, yo ni siquiera esto. Y resumen cuenta de cosas ya destiladas de eso común. Muy bien, recemos un poco y nos vamos, pero me tenéis que preguntar cosas.